muda, muda, muda, muda. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Queda. Danos tu bendición. Aire. La meditación. Agua. Que brota del manantial. Fuego. La magia. Y el tambor. Muda. Muda. Muda. Muda. Muda. Nacer. Polen. Pulsar. Instinto. Aflorar. Esplendor. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Día, un cielo muy celeste, viendo desde esta perspectiva a los árboles moverse, el viento ahí que nos susurra y nos hace ver cómo cada hojita tiene su vida particular, ¿no? Cada una cómo se mueve, cómo baila, ¿no? Cómo bailan esas hojas. Y la verdad que hoy tenemos un día lleno de un programa, ¿no? Nuestro tercer programa ritual, donde tenemos tantas cosas vamos a hablar hoy. Vamos a hablar mucho, o vamos a tratar de invocar a este elemento, al elemento tierra, al cual... ahí que con las palabras que me escuchaba cuando empezaba el programa y pensar en la semilla, ¿no? En la tierra, en la semilla, en el agua y en todo lo que es vida y en todo lo que esa vida representa, que es el alimento, ¿no? Y bueno, acá tengo muchas, muchas ganas de darle la bienvenida a mi hermana Moni. Buenas tardes, Muda. Hola, Mudita hermosa, ¿cómo estás? Nos cargan por el valle. Ahí andan las mudas, ahí andan las mudas, sí. Estamos acá. ¿Cómo estás vos hoy? Y un poco como este concepto de muda, ¿no? Como estupefacta. Ahí, un poco entre la sensación de este día así con viento y también en esa sensación de lo que describías, ¿no? De poder ver el verde y ver cada hoja y esta primavera brotando y llena de vida gracias a tanta humedad. Sí, que tuvimos en estos días. Y vibrando ahí, ¿no? En esta tierra que está rebrotando. En este despertar, sí. ¿No? En este reverdecer que trae la primavera. Y ahí como también mandamos en la difusión, ¿no? Este Escorpio que está ahí vibrando. Escorpio es un signo que nos habla mucho. Siempre me acuerdo cuando me hablaron por primera vez de Escorpio y me quedó la idea de empezar a entender a Escorpio, que es un signo muy, muy intenso, ¿no? La intensidad le encanta, vibra con él. pero también me lo hicieron en comparación con algo que se llama compost. Hay gente que quizás en la ciudad mucho no se usa, pero en otros lugares aquí es muy normal. La gente se genera sus propios compost, ¿no? Y del compost, de llegar a la putrefacción máxima, vuelve a rebrotar la vida, ¿no? Y eso, volver a la tierra, volver a que entender de que de la putrefacción podemos volver a revivir y reverdecer. Y que eso es el ciclo de la vida, que la muerte no es nada más que un solo instante, porque después volvemos. Y siempre que sea, lo que a mí me interesa es como plantear desde este lado, que me voy a poner ahí un poquito medio seria, nos vamos a poner serias, muda, nos vamos a poner serias. Sí. Porque tengo ganas de hablar de esto ya, bueno, nada, este es nuestro tercer programa, en el primero tuvimos la emoción de ser el primer programa y todo lo que era el nacer. En el segundo tuvimos la visita de la hermosa de Graciela Quattrocchi, en la cual flasheamos gente flasheando, preguntando por sus números, quedaron números colgados que los vamos a ir de ahí mechando. Pero bueno, nos vamos a poner serias, muda, y pero antes de ponernos serias, ¿querés que hablemos de los medios de comunicación? Dale, para todos quienes estén escuchando, tenemos nuestro celular para mensajes de texto, Telegram, quienes son más afines con esas redes sociales, ponele. WhatsApp, anoten, 1557-6173. También pueden escribir al Facebook de la radio, que es El Grito. Perfecto. Y contarnos ahí cómo se van sintiendo con lo que vamos a ir charlando. Yo quería agregar ahí a Scorpio también, que como es uno de los signos de agua, uh-huh. Yo también cuando me enteré más o menos en esto que Cáncer es como el río, el agua de vida, el agua dulce, Piscis es el agua de mar, la inmensidad, el océano, exacto. Scorpio es más como el agua de pantano, ¿no? Ahí donde como que esa conjunción con la tierra y con esa pantaneidad de la putrefacción, ¿no? Exacto. Donde surge la vida también, ¿no? Sí. El agua es vida. Sí. O sea, donde hay agua es inevitable de que haya vida. Pero bueno, aquí nos vamos a poner serias, mudita, otra vez. Porque en realidad lo que estamos viviendo no es algo fácil. Estamos viviendo una doctrina que se la llama la doctrina del shock. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo pasa al mismo tiempo. Entonces uno está en estado de alerta y nunca podés. O sea, si estás cocinando, estás haciendo, es como, no se puede hacer todo en la vida. Eso es en el plano de la normalidad. Pero este es un plano que tiene que ver con algo mucho más grande, que es la tierra, nuestra tierra. Es nuestro país y todo lo que están pasando, todas las cosas que están pasando y que tiene que ver con el extractivismo, estos acuerdos que estamos teniendo, que por suerte todavía no, porque bueno, hay gente que está en la lucha, ¿no? Como por suerte nuestro pueblo no está dormido, hay gente que está despierta, hay gente que está pidiendo, implorando, y esto ahí nos sumamos nosotras a este pedido de conciencia, que ya lo venimos hablando con el fuego, pero ahora lo vamos a pedir con la tierra, a este despertar de la conciencia. Yo siempre hablo de lo mismo con respecto a esto, ¿no? Al despertar de la conciencia, de que, bueno, no siempre estamos todos en el mismo nivel del despertar, ¿no? Y que uno no puede culpar a la gente que no tiene el mismo nivel de conciencia, no lo podés hacer, pero estamos en un momento de caos, estamos en un momento de catástrofe ecológica, o sea, no podemos dejar más, o sea, siempre yo me acuerdo de ser chica y decir, bueno, ay, me quiero subir a frenar barcos porque están matando a las ballenas y todo. Bueno, no, esto quizá nunca lo hice, o sea, pero siempre tuve como esa cosa de pensar, bueno, Greenpeace y por Dios. Claro. Bueno, este grano de arena que estoy poniendo, yo considero en este momento de poder hablarlo, de poder transmitirlo, de poder nombrarlo, ¿no? Y hacerlo parte de nosotros, creo que es parte de mi granito de arena. y en la cual vamos a, quiero empezar a hablar con respecto a todo lo que tiene que ver a este colapso de que estamos teniendo climático. Y todo esto apunta, voy a empezar a hablar de tres cosas, que uno tiene que ver con el agronegocio, lo otro tiene que ver con la mega minería y lo otro tiene que ver con la industria fósil, la cual esta última tiene que ver mucho, mucho, mucho con los incendios que nos están aconteciendo hace poquito y bueno. Y todo lo que tiene que ver con esta industria, el gobierno hace poquito estuvo anunciando que iba a haber inversiones para el petróleo y para el gas. Y uno piensa, bueno, pero si ya estamos con la industria de energía renovable, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no estimularlo, no? ¿Por qué seguir con lo viejo? Que ya nos damos cuenta que eso no va. Eso agudiza la crisis climática que estamos teniendo. Pero bueno, también dentro de todo esto, de esto que tiene que ver con los incendios, también se tomaron medidas en las cuales se quieren eliminar las bandas de resguardo que se generaron en los perímetros de ciudades, centros poblacionales y comunidades, lo que son estas áreas que son protegidas, ¿sí? Que son más o menos unos perímetros de entre 200 y 1.500 metros alrededor de estas ciudades y de estos lugares, en los cuales son muchas las asambleas de pueblos que están trabajando autoconvocados con los sacrificios que eso conllevó, claro. ¿No? O sea, con todo lo que esto lleva. Toda esta gente que estuvo luchando por años, lo que están queriendo hacer es eliminarlas y pasarlas a producción. O sea, quieren borrar todo este trabajo que se estuvo haciendo por años. Y bueno, nada, esto también me lleva a esto que está también pasando, que es lo que quieren hacer, es quitarle la retención a la soja y a la megaminería, ¿no? También. Pero bueno, dentro de todo esto también se aprobó una ley en donde se acepta que Bioceres, que es una empresa, la cual una de las partes, ¿no? Que también me hizo querer hablar de esto, que es el acuerdo porcino que tenemos con China, tiene que ver también con el primer trigo transgénico del mundo, estamos plantando acá en nuestro país, que lo venden como resistente a la sequía, lo cual es toda una mentira. Lo que están queriendo es reemplazar un veneno por otro. Ya venimos teniendo una lucha muy fuerte con el glifosato. Ahora nuestra lucha empieza con este veneno, que es el HB4, ¿sí? Que en realidad es esto, reemplazar una cosa por otra, nada, ¿no? O sea, de ayudar a la tierra, nada, no se habla de eso. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar de cuidar nuestra tierra? Sigamos explotándola. Total, tenemos, no tenemos tanto. Es un recurso que es agotable, no es inagotable, como el agua. Y es un modelo productivo que justamente es el que genera el mayor impacto, ¿no? A niveles climáticos. Justamente, ¿no? El tener ese tipo de monocultivos es el que más estragos hace, junto con, como decís, con la megaminería y la industria fósil, ¿no? Sí. Si no buscamos maneras de volver a las pequeñas producciones, a las producciones locales, sí. No hay manera de atenuar nada, porque detener no se puede realmente, ¿no? Es que esto es una rueda, claro. Esto es una rueda constante, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos encerrades. A la vez. Entonces, por eso hablaba de la doctrina de shock, porque claro, todo esto lo hacen mientras nosotros estamos encerrados, con miedo a darnos un beso, a tocarnos, a contactarnos con el otro. A visitar a la abuela. Claro, bueno, nos están dando miedo. Entonces, en este momento, que uno está con miedo, dice, bueno, y encima económicamente estamos todos mal, porque a todos nos cuesta el mango, la economía no está fácil, todo el aumento, ni hablemos del dólar, ¿qué vamos a hablar de esas cosas? O sea, ¿para qué nos vamos a meter ahí? Pero no, ahora, porque estamos, no nos vamos a meter ahí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de la tierra y de este acuerdo con China, que es por lo cual, nada, escuché a una grosa que se llama Fabiana Brofoni, una grosa que habla, o sea, ella en 5 minutos te resume todo lo que nos está pasando y uno dice, pará, ¿cuándo pasó todo esto? Y nos está pasando, ¿no? ¿Cuándo nos pasó? No, nos está pasando. Y ella habla, y cuando una vez la escuché hablar de esto del acuerdo porcino, que nada, yo soy medio como de las que me gusta la parte escabrosa, ¿no? Y escuchaba hablar de ahí, de cómo mantener a estos pobres chanchos que van a estar ahí encerrados. Porque, bueno, vamos a hablar de esto. Voy a profundizar un poquitito. Tiene que ver con la colocación en nuestras tierras de estos módulos de producción de cerdos, los cuales van a albergar alrededor, en cada galpón, ¿no? De 12.000 madres, las cuales esas pobres madres las tienen toda su vida paradas. Solamente se pueden acostar en el momento de parir. O sea, toda su vida es vivir paradas en jaulas individuales, donde a esos pobres cerdos, ¿no?, los traumatizan desde el instante en que nacen, porque al instante que nacen, como saben que van a tener una vida horrible, los hacen sufrir desde el momento en que nacen, ¿no? Cortándoles sacándoles los colmillos, cortándoles las colas, porque claro, esos cerdos encerrados, estresados, alimentados con trigo y soja transgénica, o sea, esos seres, o sea, que están ahí encerrados, bueno, una cosa asquerosa, ¿no? Para toda esta producción se necesitan más de 20.000 hectáreas con este cultivo de soja y trigo transgénico, la cual, para que vivan, se necesita más de 1,5 millones de litros de agua por día. Bueno, nada, es... Y todo esto sin hablar de los desechos, ¿no? Y de... Bueno, eso entra en la parte de el ecocidio, ¿no? Claro. Porque son las enfermedades que todo esto trae. Exacto. Para los humanos, porque... Claro, y que justamente se supone, ¿no?, si le vamos a creer a la OMS, que el coronavirus, o sea, de alguna manera, esta forma de criar animales, como los feedlots, se le llama con las vacas, son las que generan todo este tipo de enfermedades raras, ¿no? O de virus que mutan por todas estas formas de criar a los animales totalmente encerrados, si es que se les puede llamar criar. Pobre, no, sí. Bueno, y aparte de esto, esto nos trae a atar cabos y a empezar a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se podría hacer? O sea, porque estamos en un momento en que no se sabe qué hacer. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada, no se puede hacer. Primero esto, ¿no? El despertar de la conciencia de que nos está pasando, de que no lo podemos dejar pasar, de que tenemos que tener conciencia de que esto nos está sucediendo, de que no podemos mirar para otro lado. Más allá de eso, también empezar a hablar de la regeneración de los territorios incendiados, de la regeneración de la biodiversidad de los terrenos, ¿no? De cómo lograr abastecimiento de alimentos sanos para nosotros, cómo hacer para regenerar la mitigación de gases de efecto invernadero, ¿no? Para empezar a combatir un poco la crisis climática que estamos sufriendo, porque después de todos estos incendios van a empezar a venir las lluvias y las inundaciones. Entonces, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo seguir resistiendo a esto que nos va a estar pasando? Porque si seguimos aceptando, va a seguir pasando. ¿Cómo hacer? ¿Qué poder hacer, no, en este momento? ¿Qué hacemos? ¿Vos qué decís, Moni? Esto que estamos haciendo, rebelarnos, o sea, ¿qué hacemos, Moni? ¿Vos qué decís? Y por un lado, compartir conciencia, ¿no? Por otro lado, quizá para nosotras que estamos aquí en el Valle de Tras la Sierra, ¿no?, el poder contactar con pequeños productores en vez de de ir a comprar a los lugares que sabemos que vienen de mercados centrales, que son alimentos industrializados, ¿no? El poder generar esas redes de alimentos que sabemos de dónde vienen, de las manos que vienen, a la vez que si tenemos un pedacito de tierra o una maceta, podamos empezar a conectar ahí, ¿no? Con ese pedacito de tierra y con las formas de dar vida que la tierra tiene, ¿no? Uh-huh. Sembrando esta semilla, tanto física y real como simbólica y de conciencia y de energía, ¿no? De intención. Sí. Porque también a la vez, no sé, podemos firmar en change.org, ¿no? Y buscar esas alternativas. Realmente, como decís, bajo esta doctrina de shock, estamos bastante amordazades uh-huh. en esto de tener el miedo a salir, de tener el miedo a vincularte. Sí, es que venimos acumulando la normalidad y la obediencia, ¿no? Estamos obedientes. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa que no nos rebelamos? Y esto está pasando hace mucho tiempo, solamente que aquí, ya en este estado, en este punto en el que pasamos con la pandemia, en la cual ya venimos de 7 meses, pará, bueno, basta. Pero bueno, nada, yo creo que vengo con las ganas de levantar la bandera del espíritu de lucha, ¿sí? Porque creo que solo puede ser esta lucha exitosa si la hacemos colectivamente. Así que por esta tierra, por nosotros, por nuestros hijos, por todo, por los animales, por las plantas, despertar de conciencia y también, ahí invocar a la luz y que los mensajes que nos llegan, porque estamos recibiendo mensajes. La tierra nos habla, nos pide, solamente tenemos que escuchar, agudizar los sentidos, ¿sí? Thank you. comprendí mi raíz. Es la confianza que hay en mí para crear, para creer. Bueno, este es un hermoso tema, ¿viste? Relato se llama. De ahí es una conjunción de chicos jóvenes, ¿viste? Cosas que pasan ahora. El cantante se llama Buendía, me encantó su nombre, o sea, decime si no es más lindo. Y otro chico que se llama 039, así, ¿viste? Cosas modernas, ponele. Y bueno, y ahora llegó nuestro momento astrológico en el cual vamos a mirar el cielo, pero más detenidamente, porque los astros nos quieren venir a decir cosas, cosas que tienen que ver con esto que venimos hablando, porque la vamos a llamar, vamos a invocar aquí a nuestra hermosa amiga Julia Batuone. Hola, señorita. Buenas. ¿Cómo anda? Bien. Escúchame, bueno, venimos hablando nosotras de este uranazo, de este movimiento así que trae este planeta tan tan así fuerte, ¿no? Rebelde. Me encanta esa palabra. Sí. ¿Y qué nos querés contar? A ver, ¿qué te parece? Bueno, en verdad el planeta es Urano, ¿sí? Y es todo un ciclo de 7 años, ¿no? Que están los signos. Ahora está en Tauro, es como en general mucha gente ya sabe que está en Tauro, pues se ha hablado de un montón de estas cosas, sobre todo de este elemento, o sea, ya que vienen hablando de la Tierra, es oportuno, digamos, hablar porque este Urano en Tauro, que es lo que trae y que todavía va a estar como 5 años más o menos, hasta el 2025, 2026. Este planeta que en realidad lo que trae es como la ruptura, ¿no? Como la función de este planeta es romper, rebelarse, cambiar, como la palabra cambio, ¿sí? Y despertar, ¿no? Como volviendo un poco a todo lo que estuvieron ahí hablando con Moni, me parece que justamente este despertar trae la innovación, ¿no? Como donde está Urano es donde es necesario, digamos, dejar algo atrás porque ya no va más, y es como dar vuelta a la página, ¿no? Como que también pensándolo en cómo se manifiesta individualmente, ¿no? En nuestra carta natal, pero digamos, pensarlo ya como un planeta ya más generacional, ¿sí? Que nos afecta a todos como humanidad. Lo importante es poder ver que su función, digamos, es romper y venir a traer lo nuevo, ¿sí? Obviamente también está como conectado con la tecnología, las redes, o sea, bueno, justamente en esta pandemia lo que se hizo es como agudizar mucho más la función uraniana y acuariana, ¿no? En nuestra carta. Sí. Y en Tauro, que esto sería como no lo importante de poder, me parece como conectarlo con todo lo que vienen charlando, ¿no? Que es como un poco la idea. Sí, porque hablemos, o sea, contémosle a la gente que quizás mucho no sabe, porque tenemos de todo, podemos tener gente que sabe un poquito de astrología y quizás gente que no sabe nada. Tauro es el primer signo de tierra, ¿sí? Que tiene que ver con la materialización. Ajá. Bueno, contame vos, o sea, no. La experta sos vos, contame vos. Tampoco la pavada que de Tauro tenés ahí un par más de cosas podés decir. Cállate, no, lo decís vos, porque vos sos la astróloga, yo soy acá. Bueno. No, está bien, Tauro está bueno porque en realidad es como vos decís, es el primer signo, digamos, de tierra y tiene que ver con la materialización de la energía, ¿sí? Venimos de Aries, que tiene que ver con un impulso, con un deseo, con una chispa, que es como eso, como una energía mucho más pasional, y lo que viene a hacer Tauro es a concretarla, ¿no? Como sí. Esa energía. Entonces, la capacidad que tiene Tauro es justamente de sostener, de concretar, ¿sí? Sí. De conectarse con esta materialización que tiene que ver con el cuerpo. Una de las cosas como fundamentales en Tauro es el cuerpo, la alimentación y los bienes y los recursos, o el dinero. Digo, como son todas formas de ver cómo la energía se materializa. Entonces, lo que viene a hacer este Urano, a traernos un poco, es el despertar o el hacer cambios en estas cosas, ¿no? Sí. Como pensar lo del cuerpo también es pensar la alimentación, ¿no? Tauro tiene mucho que ver con eso. Entonces, lo que se hace es, con este movimiento, como ser mucho más consciente de la forma, digamos, en la que producimos y consumimos los alimentos. Y otra cosa también es el dinero, como el manejo del dinero. Por eso estamos viendo que este dinero se está, digamos, yendo como un dinero, hacia donde vamos es a un dinero digital, ¿no? Es lo que se habla de este Urano en Tauro, lo que trae justamente es la innovación tecnológica puesta al servicio de algo muy concreto como es la plata. Y otra cosa muy concreta es la producción y el consumo taurino, ¿no? Entonces lo que se está cambiando, sí, es todo eso. Yo lo que pienso en relación también a lo que decían de este despertar de la conciencia es que, si bien es verdad que Urano lo que lleva es a rebelarnos y también a la lucha, ¿no? Como donde tenemos Urano, Acuario es el lugar donde donde salimos como a luchar por causas que son sociales, comunitarias, que nos afectan a todos, pero en este sentido, digamos, Urano lo que trae es venir también a implantar o innovar desde la tecnología. Entonces pienso, todo lo que estuvieron diciendo, de todo esto que hacen con la tierra, con los animales, si bien, por un lado, el despertar sucede con el veganismo, que es todo un movimiento que toma conciencia de la alimentación, de la carne, de los lácteos y de estas industrias, y propone una forma alternativa, porque hay que pensar que Urano siempre propone algo alternativo a lo establecido, ¿no? Me encanta. Entonces, sí, no, Urano lo más en el corazón para siempre. Urano es lo más. Pero ¿qué es lo que trae? Primero, mucha inestabilidad, porque los cambios van sucediendo, ¿sí? Y sobre todo en Tauro está incómodo, porque Tauro es apegado a la materia. Y Urano lo que trae es justamente algo inconsistente que necesita cambiar y le da mucha inestabilidad, cosa que a los taurinos, por ejemplo, este tránsito, todas las personas que tienen mucho Tauro en la carta, lo que les va a hacer es como desarraigar y desapegar un montón de su propia energía, ¿no? Como empezar a soltar, diríamos, ¿no? Ahora, sí. Que para Tauro soltar es muy difícil, ¿no? Como tiene esta cosa así, bien de ir a lo seguro, a las necesidades básicas. Y Urano lo que altera son nuestras necesidades básicas, que es la comida. Sí. Por eso me parece que esto de la producción y todo lo que dijeron ustedes, justamente es lo que se viene en estos próximos 5 años y que ya en realidad ya empezó este ciclo de 7 años, a despertar. Sí, me parece que también existen los poderes hegemónicos, los que también pueden políticamente desarrollar esto en otro sentido, que es la tecnología, no puesta a favor, digamos, de los recursos naturales, y de justamente sacar esto que vos decías de las energías solares y sí, todo sí, esto sí. Que es maravilloso, que no se socializa también, ¿no? Como que también hay que pensar que a Urano le gusta sociabilizar y le gusta que sea para todos, digamos. Eso es como que la causa social siempre va por ahí, sí. Y cómo a través de la tecnología lo que están haciendo es usarla, pero no a favor de la naturaleza. No. ¿No? Como que digo, Urano también puede llevar, por eso digo, el plano de la conciencia es, en algún punto también, no es que va a suceder esto, como comunidad, a mí me encantaría, como y creo que a ustedes también, ¿no? Por todo lo que vienen diciendo, sí, sí. Como sociedad, unirse justamente en una causa y salir, bueno, a tratar de defender a la tierra y a todos nuestros recursos. Sí. Pero y si no sucede, digamos, están poniendo toda la energía uraniana, que es la tecnología y la innovación, porque también a la par esto como que viene creciendo, a favor de una explotación de la tierra, como eso, ¿viste? Como están las dos caras, que también es muy, sí, como más relativo, y en esa conciencia, digamos, tampoco sé si hay niveles, ¿no? Como sí. Con Urano siempre están las ideologías como muy presentes, ¿no? Bueno. Para tener en cuenta este planeta que es poderoso, pero también necesita todo el tiempo distinguirse y plantear lo alternativo. O sea que pueden aparecer millones de alternativas en relación al uso y a la producción y al consumo, ¿no? Humano. Buenísimo. Me encanta. Igual que ya que venga alguien a decirnos de que puede llegar a pasar, yo sé que puede pasar. Estamos en eso. Yo creo que estamos en también, eso. Sí, también por ahí me adelanto un poco al cielo y me voy ya a enero, febrero, que va a entrar Júpiter y Saturno en Acuario. Entonces pensemos que esta energía uraniana, ¿no?, que rige Acuario, va a estar mucha más cómoda para poder funcionar. Ahora pensemos que todavía está todo muy capri, muy restringido, muy distancia social, aislamiento, todas las palabras capricornianas de la vida están funcionando también porque planetariamente hay una disposición para que eso se esté desarrollando, digamos. Sí. Yo tengo esto, como esta creencia de que en el verano también ahí va a haber como un despertar, en el sentido de que pasa que estamos dormidos y también nos salimos a la calle y no nos juntamos y no nos agrupamos, porque si no, si con, o sea, Urano lo que implica es juntarse como humanidad, como colectivo, como comunidad, para poder lograr algo, digamos. Uh-huh. Eso es lo que tiene para mí este planeta de poderoso, ¿no? Sí. Sí, que la lucha tiene que ser lo social. Sí, la lucha colectiva. La lucha colectiva. Bueno, ahí cerramos con un poco con Urano en Tauro, que me pareció que venía mucho a colación de lo que queríamos hablar. Pero vamos también, ya que tengo a la bruja, vamos a hablar de la luna. Hablemos de la luna, que la luna siempre, ¿no? Sí, me encanta, soy tan lunar como vos. Todo bien con Urano, pero bueno, la pero luna hablemos es que de la somos luna. Ascendente en Cáncer, es así. Somos Cáncer. Es así. Escúchame, la luna está ahora en Aries, cosa que nos hace vibrar ahí un poco el fuego belicoso. A ver, contame un poco. Sí, bueno, estamos ahí en las vísperas, ya mañana ya va a entrar ahí en Tauro para hacer la famosa luna llena en Tauro con el eje con Escorpio, ¿no? Pensemos, la luna llena es, digamos, la luna va a estar en Tauro y el sol va a estar en Escorpio, que es en oposición, ¿no? Son como los opuestos complementarios. Y bueno, y ya lo había nombrado igual un poquito a Aries en este paso de estos 7 años de que venimos, de sí, Urano en Aries. Así que bueno, un poco por ahí ya la energía justamente nos invita a conectarnos mucho más con el impulso, con la acción, con el elemento fuego, ¿sí? Y esta necesidad de autoafirmación que tiene la luna en Aries, ¿sí? Así que es como también prestar atención un poco más a lo que cada una quiere, sí, al deseo, un montón. Y después las decisiones, es como, Aries es como siempre esta cosa de tener que decidir, ¿no? Como se impone a veces con esa decisión, si provoca es justamente para sentirse que se está como autoafirmando, ¿no?, en este elemento. Así que, bueno, con esta luna y por otro lado hay todo, bueno, Mercurio y Venus en Libra, que nos va a llevar a que esté complicado, porque justamente es acordar, es pactar, es encontrarse con otra persona y buscar, ¿no?, esta unión, este puente que a Libra le cuesta un poco, ¿no?, porque es más céntrico en ese sentido. Sí. Así que bueno, si hay que tomar igual decisiones o emprender algo, digamos, siempre esta luna favorece eso, y bueno, hay que ver ahí dónde tiene cada uno Aries en la carta para ver qué área se le activaría, ¿no? Claro, pero bueno, pero yo igual la luna en Aries la tenemos hasta cuándo, porque la luna llena exactamente sería... La luna llena exacto en realidad es el sábado, como... Sí. Y ahí estaríamos pleno Tauro. Ahí sería exacto, ya estaría en Tauro. Perfecto. Pasa que bueno, uno va a ver la luna mañana a la noche y ya va a estar casi llena, diríamos, ¿no? Porque ya después también el sábado la vamos a ver. Pero bueno, mañana todavía queda un poquitito de luna en Aries hasta que cambie a Tauro, digamos. Buenísimo. Tenemos un tiempito más. Un tiempito más, bueno, para este impulso ariano. Y con esta Venus en Libra, que también... Sí, Venus entró hace poquito, justo ayer, antes de ayer, y va a estar como más o menos un mes y medio en este signo. Está muy cómodo. Venus rige a Libra en la astrología, sí. Así que digamos que, bueno, sacamos como todo un lado así más libriano, como se dice, de más formal, de encanto, ¿no?, de unión, como el plano afectivo, digamos, justamente se encuentra de una manera como linda, artística también, como pensar en todas las capacidades como más una mirada más estética de la vida, ¿no? Es como Venus en Libra está bueno para aprovechar este mes, no solo para desplegar estas capacidades, sino para encontrarse también con el otro, con la otra persona, que puede ser la pareja, puede ser una socia, un socio, ¿sí? No necesariamente tiene que ser siempre la pareja, ¿no? Sí. Libra y Venus. Así que bueno, a hacer acuerdos. Hacer acuerdos, digamos. Sí. La verdad es que el cielo nos habla siempre, ¿no? ¿Viste? Como que aunque querramos, siempre nos está mandando mensajes. Sí. Y esta, bueno, nada, brindemos por esta luna llena que no nos, que nos va a encontrar juntas, ¿no, Batuone? Sí. Mañana tenemos otra catarsis astrológica de brujas y así que bueno, felices siempre de compartir este lenguaje. Para mí es un lenguaje y a mí me encanta que la gente pueda aprenderlo, porque a mí me encanta también hablarlo y sola no lo puedo hablar, así que necesito pasar la data para poder tener una conversación, si no estoy como... Aparte, ¿te acordás que te contaba el otro día? Me la encuentro a Mariu, una amiga, y fue en 2 segundos hablando de astrología, porque bueno, con Mariu hacíamos las catarsis, y viste cuando te encontrás con otra bruja y de repente te decís, che, no, lo que pasa es que me está matando el Mercurio retrógrado. Bueno, sí. No, chola, pará, que tenemos autos, chau, viste, con esas cosas que nos pasan acá. Pero en el bueno, Valle. Te dijiste de Mercurio retrógrado y ya la otra persona ya entendió de lo que le estabas hablando, por eso digo, es una hermosura hablar este lenguaje, pero bueno, hay que leer todos los días, hay que, viste, ver cómo vas incorporando como información para hacer de que toda tu vida diaria la puedas como traducir en ese lenguaje. Sí, la verdad que sí, es un lenguaje hermoso. Por suerte tenemos un sol, una luna hermosa, y la verdad es que es así. Los astros nos están guiando para que, simplemente en este despertar, porque yo creo que tiene que ver también con este despertar de la conciencia. Empezar a interpretar a los astros, lo que nos están queriendo decir y lo que nos facilitan y lo que nos complican, ¿no? Porque a veces, bueno, no vibramos con eso y bueno, se nos complica. Pero bueno, ¿cómo poder trabajar con eso y seguir, no? Eso también sí, es hermoso. Sí, totalmente. Además, las energías, eso digo, no es que, digamos, el complicado no tiene que ver con energías también de la carta, que quizás para vos, Aries, te reba y te resale, y para otra persona es mucho más disruptivo, digamos, esa energía, ¿no? Como sí. Pensar cómo también cada uno o cada una funciona dentro de una estructura como energética muy particular y muy individual. Sí. Me parece que como eso es también un poco la... como el trascender, ¿no? Por ahí una parte así como más ideológica, una forma de pensar más estructurada y poder ver a la otra persona desde sus propias energías, ¿no? Sí. Bueno, al menos eso me trae a mí la astrología y agradezco un montón también. Sí, la verdad que sí, mi amor. Te quiero, muchísimas gracias por estar acá. Ahora en un ratito bueno. Te vamos a invocar, pero vamos a hablar de otra Dale. Cosa, así que ahora te dejamos, anda con Dale. Tu bella familia. Te quiero, mi amor, y nos estamos viendo mañana. Dale, nos vemos mañana. Un abrazo, mi amor. Bueno, un abrazo. Chau. Pienses que todo acabó de una buena vez. No digas no sueño yo con el ave tal vez, que dispara su canto contra el espanto de tanto dormido, que buscan sin sueño el sentido. Busca la enramada trama de tus pesadillas, poda el alma de tu árbol y gira hacia donde te pida el amor. Pulsa de una buena vez todo ese candor. Sobrevivientes del día de ayer con los ojos puestos a secar al sol. Pulsa de una buena vez desde este río revuelto. En esta gran aventura nuestra mía, Dios mío, pierdo. Pulsa de una buena vez partes de este río revuelto. Y estoy débil como un hombre en su primer día de muerto. Dedos, entrevistar los labios cómplices de ellos, pregúntale a tus ojos por ti, sobre su carrera de poesía, para entender su verdad, pulsa de una buena vez todo ese candor. Sobrevivientes del día de ayer con los ojos puestos a secar al sol. Pulsa de una buena vez desde este río revuelto. En esta gran aventura nuestra mía, Dios mío, pierdo. Pulsa de una buena vez desde este río revuelto. Y estoy débil como un hombre en su primer día de muerto. Pulsa de una buena vez todo ese candor. Sobrevivientes del día de ayer con los ojos puestos a secar al sol. Pulsa de una buena vez desde este río revuelto. En esta gran aventura nuestra mía, Dios mío, pierdo. Pulsa de una buena vez desde este río revuelto. Y estoy débil como un hombre en su primer día de muerto. En algo clave de la mirada hacia la propia carta natal y por ahí salir de esto que ya todas y todos sabemos de somos el sol y somos sagitarianas o sagitarianos, bueno, es ampliar a toda una estructura energética que implica conocer la luna y todos los planetas, en qué signos están, cómo se relacionan entre sí y este, bueno, llamado ascendente, que la idea es también ver por qué es tan importante, tiene que ver con el momento de nacer. Sabemos que la carta natal es como una foto del cielo en el momento en el que venimos al mundo y el ascendente es el signo que asciende en el horizonte oriental. Esto parece, bueno, medio chill. Pero bueno, de ahí va a salir este signo que nos va a marcar cuál es el regente de nuestra carta. Por ejemplo, si tenemos un ascendente en Tauro, como sabemos que Venus rige a Tauro, bueno, Venus es el planeta que rige toda nuestra carta natal. Entonces va a haber un foco en ver que en qué signo está Venus, en qué casa, qué aspectos tiene, ¿sí? Por eso es muy importante el ascendente. Y después por otro tipo de cosas, ¿sí? Porque el ascendente marca la forma en la que nosotros llegamos al mundo. Llámese a sí mismo el parto, el nacimiento, en el momento en el que dejamos esta vida intrauterina, que es digamos, una etapa más pisciana, ¿sí? En el cual estamos en un líquido amniótico, somos parte del todo, de la nada misma, pero del todo, con nuestra madre. No somos, somos junto con ella, no somos separados, no somos nada. Respiramos a través de ella. ¿Qué pasa? Cuando salimos, ese primer respiro independiente marca, ¿sí?, ese inicio. Porque la forma en la que nosotros nos iniciamos, nos independizamos y llegamos al mundo, el signo que nosotros tengamos ahí va a decir de qué manera nosotros y nosotras, cada vez que iniciamos algo, lo vamos a hacer de esa manera. Porque queda impregnada como nuestra, la imagen esa de nuestro nacimiento de esa forma, entonces de esa forma va a ser el lente por el cual nosotros miremos todo lo que nos pasa. Eso obviamente va a tener que ver con el signo que tengamos ahí. Básicamente el mecanismo de este ascendente también está conectado con una situación y con hechos y personas que se van a ir repitiendo a lo largo de toda nuestra vida, que está ligada con esa energía. Bueno, también otra cosa, digamos, que está bueno saber de este ascendente es que está relacionado con una parte física. O sea, el signo que tengamos ahí va a decir cómo somos también físicamente, o sea, la apariencia física. Así, con cada signo hay como una relación. está bueno ver sobre alguna carta más específica para poder ir entendiendo cómo sucede esto de que se van a repetir personas y hechos y situaciones que tengan esta energía y que las vamos a ir incorporando en nuestras vidas. La frase que está como más asociada es el yo soy, tiene una parte también del individualismo, ¿sí? Como justamente lo asociamos con este ascendente en el que nos individualizamos y rompemos esa bolsa y salimos, o bueno, en el caso de los mamíferos, pero también es el mismo ejemplo con un huevo, ¿sí? Por ejemplo, un ascendente en Cáncer, ya que estamos acá las dos, si hubiésemos salido de un huevo, nosotros vamos a salir del huevo porque biológicamente ya está, no hay lugar, tenemos que salir, se rompe el huevo, sale, pero nosotros queremos volver. Pero bueno, esta energía canceriana nos lleva a que nos sentimos cómodas, digamos, en lo conocido. De bueno, venir, llegamos, esto es nuestra energía, hacernos cargo de esa energía y a través del ascendente también trabajar eso que venimos a plasmar, es muy interesante. Distintas etapas que se van como presentando y también distintos momentos donde el ascendente cobra más fuerza. A veces, por ejemplo, en los niños y en las niñas vemos que el ascendente tiene esta cosa como menos como influenciada hasta a determinado punto, digamos, hasta los 2 años, por ejemplo, se les ve mucho el ascendente, además de la luna, ¿no? Que es como, mira. Y no tanto el sol. Y después, bueno, empieza como intervenir otras cosas de la carta, otros planetas, incluso el sol. Y después otro momento también clave es la adolescencia, como cuando son muy pequeños, 2 años, y en un momento adolescente, ante los 18, digamos, es donde el ascendente se puede como notar un poco más, ¿no? A través de esta situación. Que también el ascendente está como muy relacionado con la casa 7 y con la casa 12. Vamos a ver cómo esto, el ascendente no es independiente de un montón de cosas y cómo también va a ser muy importante, por eso habrá como el momento de la adolescencia, que uno en realidad se empieza a conectar, por ejemplo, ascendente en Géminis con gente que tiene el ascendente en Géminis, pero porque es un momento donde uno se está como definiendo. Sí. Lo otro que es importante es también la casa 12, porque tiene que ver con un inconsciente colectivo, que es una energía bastante, que es de donde viene el ascendente. Podríamos como nada imaginarnos este útero o esta otra vida, ¿no? Porque sí. La casa 12 tiene que ver con este inconsciente colectivo, donde quedan estas huellas perceptivas o intuitivas de eso que fue, y a veces nos aferramos a eso, como que es un lugar cómodo y de hecho está como bastante es análogo a la luna, ¿no? Como un lugar donde la repetición y esta memoria, nos queda como una memoria ahí de esa energía, bueno, como a veces puede también diluir bastante el proceso de esta incorporación del ascendente si nos quedamos como muy polarizados en este inconsciente colectivo, sobre todo si tenemos muchos planetas o algo que nos lleva a quedarnos en esta bruma y en este estado de nada de disolución también, porque no lleva como a enraizar, a nacer, a concretar. Como no terminamos de nacer si nos quedamos ahí. Thank you. peor no para. ¿Cuántas palabras va a decir? Mudo, mira. No, bueno, pero. Esperanza en la vida que perdura. Bueno, vamos a hacer como un conteo de las canciones que pasamos. Pasamos un tema entre medio de. De ahí esa charlita que tuvimos con Julia en vivo y la charla que tuvimos con de ascendente, ¿no? Mucha data. El ascendente es uno de los rasgos como del ADN, ponele astrológico. Es como, bueno, ¿qué sos? Sol, luna y ascendente. Como eso es lo mínimo para uno más o menos tener una idea. Y ahí con Julia estuvimos hablando, compartimos ahí nuestros. Algunas magias con ella, ahí nosotras con el signo de cáncer, somos muy cancerianas las dos, así que ahí estamos siempre en las charlas, lo sacamos afuera. Quiero contarles a la gente que no conoce a Julia, tiene 5 hijos, yo la admiro, le digo, o sea, chola, ¿cómo estás viva? Pero bueno, ella está, es grosa. Ahí en el audio nos dejaba bien en claro que el ascendente es como la forma en que salimos al mundo, ¿no? Sí, sí, como sí. Esa impronta. Sí, sí, sí. La verdad que el ascendente es como el comienzo, es a donde empieza tu carta, ¿viste? Cuando ves el mandala de el dibujo, claro, de las cartas, es la línea en donde empieza, o sea, donde empieza esa carta. Ahí empieza el ascendente. Bueno, y es ahí ella contó, estuvo contando de los rasgos generales de lo que marca un ascendente. Y entre medio de todo eso pusimos un temita que se llama Pulsa, de Anthony Escandón, no me acordaba su apellido. Muy, muy, muy linda canción que nos trae un mensaje muy bello. Y después escuchamos un tema que nos trae y nos lleva a pensar en los vientos, ahí con esas cañas que sonaban, con un tema que se llama Arca, de Nicola Cruz y Esteban Valdivia, ¿no? Ellos dos también, es esta mezcla, fusión que te contaba hoy temprano de Buen Día con 039. Bueno, es esta mezcla también. Esteban Valdivia se dedica a instrumentos autóctonos y en cambio Nicola Cruz se dedica a toda la movida electrónica, y la verdad que la fusión de ellos es mágica en este tema que se llama Arca, que es dentro del diálogo de los Sicuris, de la cual yo soy parte de la familia y de la familia de Sicuris. Ahí dentro del diálogo está una parte que se llama El Arca y el otro es El Ira. Bueno, este es un tema dedicado al Arca, la verdad que hermoso. Y bueno, acá ahora vamos a pasar a otra sección. Bien. Dale, serias nos ponemos. Camino certo, donde duela. Bueno, y ahí entramos a esta parte del programa en la cual vamos a hablar un poquito. Nosotros le pusimos así como nombre sanación, pero tenemos que encontrarle otro nombre porque la verdad es que me pone como muy místico y me pongo seria. Pero bueno, quería contar un poquito y hablar un poquitito de algo que ya habíamos empezado a hablar en el primer programa, que tenía que ver con la limpieza de piedras, ¿sí? En la cual hablamos muy generalizadamente, ¿no?, de las limpiezas, pero voy a profundizar un poquito ahí. Y también hablamos de los cuarzos como piedra noble y piedra en abundancia, ¿sí? Ahora me voy a meter en la parte de limpieza, que me parece que es una parte bastante interesante, en la cual todos tenemos que limpiar nuestras piedras, y hay tantas formas que me pareció mágico poderlo traer acá, para que cada uno pruebe, ¿no? Y vamos, quiero empezar por una de las limpiezas, que las cuales las estoy empezando a implementar yo ahora hace muy poquito, pero la verdad es que me gustó mucho porque lleva a un mineral adentro de otro mineral, ¿no? Que es con la sal, ¿sí? Claro. La limpieza con sal gruesa. Yo lo que estoy haciendo es en un cuenco de cerámica o en algún cuenquito, ¿no? Conseguir sal gruesa, por lo general sal de marina es la más recomendada, ¿no? En estos casos ya hablamos del tema de lo que todo lo que tiene que ver con lo industrial, ¿no? Claro. Si se puede conseguir sal marina sería lo mejor, pero bueno, se colocan en un cuenquito bastante de sal gruesa. Se cubre, ¿no? Se cubren todas las piedras, se sumergen, o sea, que queden bien inmersas en sal gruesa. Se puede dejar un día entero. Y también lo que a mí más me gustó de esto es que uno puede también limpiar los metales. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que hace es que le devuelva el brillo también al metal. ¿Sí? Bueno, también a esta sal se le puede agregar ramitas de romero, salvia, tomillo, eucalipto, lavanda, ¿no? Todas florcitas o cositas que vayamos teniendo, y eso lo vamos agregando a este preparadito que estamos haciendo, ¿no? Siempre con la intención, como siempre hablamos en este sector, que la intención es lo más importante. Ya agarrar el cuenco, preparar la sal, pensar en que eso va a ayudar a limpiar y a traer que la energía de estas gemas, de estas piedras, nos vengan a traer todo lo mágico que tienen los minerales. Eso es una de las limpiezas. También la otra limpieza que me encanta es la de la tierra. Y en esta limpieza lo que yo recomiendo es que, bueno, podemos hacerlo tanto en la ciudad cuando no tenemos lugar a donde poner, como tipo hacer acá, un agujerito acá en el patiecito, ¿no? Se puede hacer en una maceta. Yo lo que les pido cuando hablo de esta limpieza de piedras es que si vamos a limpiar una piedra que sabemos que tiene una carga bastante pesado, o que la usamos mucho, ¿no? O que nunca la limpiamos, que no lo metamos cerca de una planta, ¿sí? Porque va a limpiar y va a hacer su magia. Entonces, si estamos en una ciudad y no tenemos tierra donde esta limpieza fluya y se emane con todo el resto, lo que está bueno es agarrar una maceta llena de tierra, ¿no? Llenarla, hacer el hueco con esa intención de limpieza, ¿no? Meter nuestra gemita, nuestra piedra, nuestra roseta, lo que tengamos, ¿no? Que querramos limpiar, y la tenemos que dejar por 28 días. ¿Por qué? Porque es una lunación entera, ¿sí? Esta limpieza requiere de más tiempo, pero la energía que toma esta piedra es muy hermosa, porque es volver ahí, volver a ese mismo lugar. Después tenemos la limpieza por sahumo, ¿sí? Que yo hablé en el primer programa de esta limpieza, que es la más fácil, la más rápida, que se puede hacer como rápidamente. Uno agarra un pedacito de palo santo o alguna vara de sahumerio, ¿no? Y la sahumamos con esta misma intención, ¿no? De limpieza, de que este viento, este aire nos limpie toda la energía que esta piedra absorbió, nos ayudó a absorber o repelió. Entonces, como que en esa parte donde trabaja este aire, intencionarlo, ¿no? Para que se la lleve, la transmute y nos deje la piedra para que pueda volver a hacer su trabajo. Y eso no requiere de tiempo, por eso digo que es como una limpieza express, ¿no? Como uno agarra la piedra y con esa intención ya está. Ya es como la limpieza más fácil y más rápida Pero después también tenemos la limpieza por fuego, que es una energía, como ya sabemos, power. Pero bueno, también hay gente que es más, bueno, como a algunas le puede gustar más el agua, en las otras el tierra, el aire. Bueno, el fuego también es una forma de limpieza en la cual se recomienda, si tenemos alguna pincita, ¿no?, para sostener esta gema o esta piedra y pasarla por encima de la llama de una vela, ¿no? Siempre, ahora igualmente vamos a volver al tema de las velas, porque vamos a como tener un intensivo de velas. Agarrar esta gema con unas pinzas, porque va a tomar el calor del fuego, y pasarla 9 veces por la llama. Pasarla, dejarla, volverla a pasar, así 9 veces, y dejarla enfriar. ¿Sí? Lo otro que siempre tenemos que hacer cuando hacemos cualquiera de estas limpiezas es de vuelta pasarla por agua la piedra, ¿no? Lavarla y dejarla, como volvemos, ya hablamos también, en una tela, en un lienzo, al sol, a la luna, dependiendo la energía que estamos queriendo recibir. Tanto equilibrada, tanto del sol y la luna, con una lunación y un día de sol, como o directamente focalizarnos en la luna o focalizarnos en el sol, depende de lo que querramos trabajar. Y después tenemos la más como más conocida, que es la limpieza por agua, que puede ser tanto de un día como de 3, ¿sí? El agua puede ser con sal o no, eso lo elige cada uno. Pero bueno, sí, también esto, no todas las piedras resisten al agua, entonces por eso estoy dando otras alternativas. Es la más común y la más conocida, pero también existen otras. Y esto que contaba con el tema de la sal, que llevar los metales a la sal, a veces ayuda a la limpieza, no a veces, ayuda a la limpieza. Entonces, cuando querramos, después de sacar estos metales de la sal, las sumergimos un poquito en agua. Y también yo lo que recomiendo para esta limpieza un poquitito más profunda es, con metal, ¿sí?, me especifico, es ponerle unas gotitas de limón al agüita y después con un paño frotarlo, ¿sí? Porque puede llegar a generar algunas vetas, ¿sí? Pero con el limón ayudamos a que eso, el brillo se regenere. La verdad que es muy hermosa la limpieza por sal gruesa. Así que bueno, ahí va un resumencito de lo que tiene que ver con limpiezas. Si quieren saber de algo más en particular, no duden en consultar, así podemos ver qué es lo que llama la atención, ¿sí? Así que bueno, y ahora vamos con un temita. Sí. Que me va, que quiero contarles a amigos que me conocen de hace mucho tiempo. Este es un tema que me trae a la juventud. Así que aquí tenemos a Primal Scream. My brightest stars, my inner light, let it guide me. Experience and innocence inside me, the listening chance can't open me or untie me. I drift in a space free of time. I find a higher state of grace in my mind. I'm beautiful. I wasn't born to fall. I live just for today. What I got in my head, you can't buy, still a ball. I believe in living and let live. I believe you give what you give. Oh, Luna casi llena, emociones contrariadas, almita que espera, amor de primavera, el viento, la sombra que espanta, el aura enjaulada. Bueno, y ahora vamos a hablar de otra cosa dentro de la sanación, que tiene que ver con... Para que me llegó un mensaje. Obvio, contanos. Que dice, sahumemos con hierbas de acá, cultivadas con conciencia. Dejemos de usar palo santo que está diezmado. Es verdad. Es cierto. La verdad, sí, es un punto muy, muy, muy... estamos de acuerdo. ¿Quién nos mandó este mensaje? Alfredo, muchas gracias. Sí, es cierto. La verdad que podemos ahumar también con salvia. La salvia es purificadora totalmente, o sea, limpia y purifica un montón. La salvia es muy, muy grosa para esto. Y hay muchas diferentes aquí por el monte. Sí, muchísimas, la verdad que sí. Bueno, y vamos a hablar un poquito de velas, ¿sí? Este es un arte muy, muy bello. Tenemos velas de diferentes formas, ¿vieron? Vas a una santería y encontrás cada velas rarísimas, que mejor no hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esta, que es una práctica pagana, la cual se data de antaño, ¿no? Es una práctica muy, muy llevada a cabo en las iglesias, funerales, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de lo que representa la vela. La vela es la representación del ser humano, ¿sí? La cera representa el cuerpo físico, la mecha representa la mente y la llama representa al espíritu. Por ejemplo, lo que significa viene del latín, ¿sí? Candere, que significa brillo, brillar. Sí, entonces nada, como traemos a este abuelito, ¿no? Uh-huh. Que nos llama la atención, ¿no? De lejos. Aquí nosotros ya tenemos prendimos nuestra velita hace un rato, sahumamos ahí con nuestros yuyitos, una saltamisa, un poco de contrahierba ahí para limpiar, renovar, sí, la energía. Pero bueno, lo que te cuento que antes las velas se hacían con brea, grasa, betún, sebo. Ahora ya hay refinadas, ¿no? Entonces uno va a la santería y hay de todos los colores, pero antes era como más... También hay de cera de abeja. Y vamos a hablar un poquito más de estas velas que uno puede ir a la santería, que pueden estar... que uno en realidad lo que trabaja con las velas es la intención, lo que siempre volvemos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de los colores que uno puede ir a la santería y decir, ah, mira, tienen los colores, hay todos los colores, sí, porque cada uno de esos colores trae algo, ¿sí? Nos ayuda a trabajar en algo. Por ejemplo, vamos a empezar con el azul. El azul trabaja con la paz, con la armonía con nosotros mismos, ¿no? Con la tranquilidad, con la serenidad, nos ayuda a agudizar nuestros instintos, nos ayuda en etapas de transformación, nos ayuda con la luminosidad y supuestamente con la fidelidad. Bueno, que sea la fidelidad hacia uno mismo, exacto, ¿no? Esto es lo que volvemos a apuntar, ¿no? Sí. Siempre que uno pida o invoque al abuelo fuego, sea para une, ¿no? Sí, sí, cuando trabajamos con salud está bueno invocar, también podemos invocar a otro, pero cuando uno trabaja en uno, hace que la energía fluya para uno y para otros. O sea, porque uno estando en armonía... todo se armoniza. Después tenemos las velas moradas, por ejemplo, que potencian la memoria, ayudan para el pensar de una manera sensata, nos ayuda a despejar la mente, estimula las percepciones psíquicas, ¿sí? Y se considera que es la del color de los líderes, ¿sí? Después tenemos las velas rosas, que trabajan en el amor y en el romanticismo que tanto nos encanta, Moni. Entonces, las velas rosas sería como más, nos ayudan las uniones de amistad y amorosas, ¿no? Y también es para invocar a la buena salud, a la dulzura, al cariño, ¿sí? Y a la concordancia. Después tenemos las velas verdes, que son para atraer el dinero, ¿no? Para la fortuna, la abundancia, para la autosuperación, para la madurez, para mejorar el desempeño físico, mental, intelectual. Y también ayuda a tener una mayor sensibilidad, si nos damos cuenta de que somos un poquito medio así, como duros, ¿no? Y también nos ayuda para la fuerza, que no quita una cosa con la otra. Uno no puede, como hablaba Grace el otro día, un guerrero dulce o un dulce guerrero, que no es lo mismo. Después también tenemos el negro, que también existen las velas negras, y que todo el mundo piensa, bueno, una vela negra quiere seguramente macumba. Oh. Nada que ver. Las velas negras es para terminar con cosas. Finalizar. Es para finalizar. Es para empezar a cerrar cosas que no vemos, que vemos que no nos gustan. Es para eso, es para invocar que eso se termine. Es para las terminaciones, finalizaciones. Y lo que se recomienda con este tipo de velas, cuando sentimos que necesitamos conectarnos con esta energía ahí más como, no oscura, sino la suma de todos los colores, ¿no? O de la suma de las luz, es como, bueno. El vacío, claro, ¿no? Exacto. Lo que se pide es que uno se la puede frotar por el cuerpo, ¿sí? Antes de prenderla. Frotarla, pasarla por el cuerpo para que nos ayude a poder cortar con esto. Esto que vos hablabas acá, porque yo tengo como en el resumen que tengo acá escrito, tengo todo mezclado, pero viste que vos ahí hablabas de las velas de miel, que son multiuso. ¿Por qué? Porque produce iones negativos que ayuda a crear ambientes equilibrados, ¿sí? Sí. Entonces ayuda a limpiar los ambientes también. Yo, por ejemplo, cuando hago mis velas, por lo general las hago de miel y las, por ejemplo, las unto y las paso por romero, por esto, por salvia, por lavanda, ¿no? Entonces cuando vas quemando la vela también te va ayudando a limpiar y purificar. Bueno, retomo el tema de los colores. El naranja es para atraer la energía positiva y para motivar proyectos nuevos. Como es la mezcla del rojo y el amarillo, es para la lucidez, para el optimismo y para la paz. Después, las velas blancas, que son las más comunes, la que uno puede comprar, esto como hablábamos la otra vez, podés comprarla en el súper, ¿sí? Y quizás quieras hacer una petición, o esto que quiero, como esto, para que no pensemos que solamente tenemos que ir a comprar a la santería. No, se puede hacer con una vela que se compra en el súper. También por una vela artesanal que haga algún amigue. Exactamente. Entonces, a las velas blancas que se compran en el súper, ¿no? Me refiero más en esas en particular. Uno las puede tallar con nuestro propio nombre. Y siempre cuando uno talla para que eso se queme, se escribe de abajo para arriba. La última letra es la que va a quemar la vela. Mm. Bueno, y hablábamos del blanco, que trabaja sobre la armonía. Nos ayuda a la purificación de ambientes, a protegernos de energías negativas, para llegar a una calma personal y para un bienestar. Después el amarillo es para reforzar la seguridad en uno mismo, ¿no? Abrir la mente a la creatividad, mejora la comunicación, tanto personal como espiritual, y ayuda a obtener beneficios económicos también. Las velas marrones son para conseguir tenacidad, consolida los proyectos que son nuevos y los planes, ¿sí? Y nos ayuda en deseos económicos. Después las velas rojas, como muy características, tienen que ver con la sensualidad y con el amor. Estas nos ayudan para triunfar y superarnos, porque nos da una vibración positiva. Después las velas celestes nos ayudan a la autodominación de las emociones. Nos ayuda en acuerdos y para fomentar los vínculos entre la familia. Después tenemos las velas plateadas, que es para la energía femenina, la energía lunar. Sirven para rituales de protección y para estimular la imaginación. Después están las velas doradas, que son energía masculina, que es la energía del sol y del fuego. Se utiliza para rituales para atraer la suerte y conseguir la victoria. Y vamos a cerrar con el último color, que sería la violeta, que es para renovar la energía, liberar el karma y solucionar problemas de salud. Bueno, básicamente ahí más o menos tiramos como un arco iris general. Si alguno quiere preguntar por algo en particular, podemos profundizar por lo que deseen. Ojalá que la magia de las velas nos lleven a poder pedir lo que querramos. ¿Por qué? Porque también yo quiero contar esto, Moni. Estamos a punto de llegar a una luna que es la luna azul. En la luna azul es porque se la considera porque es la segunda luna en el mismo mes, cosa que no pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces pasa cada 2 años y medio, más o menos. La última fue marzo de 2018, que hubieron 2 lunas durante marzo. Perfecto, Moni, me encanta que traigas estas datas. Bueno, y en estas lunas, entonces uno puede hacer un ritual, ¿no? Invocando lo que uno desea. Siempre se considera que ante un ritual de algo así, está bueno que la luna, que la vela sea del color que más o menos nos guíe en la petición que vamos a pedir, porque esta luna se potencia por 7, Moni. ¿Por 7? Por 7. Lo que pidamos... Hay que tener cuidado. No, no hay que tener cuidado, Moni. Hay que pedir con ambición. ¿Por qué? Porque sí. Porque enfocades. Eso, lo que sí hay que tener conciencia en lo que uno pide. En todo lo que uno desea también hay que tener conciencia, porque nada, no sabés, ¿viste? Bueno, tampoco, ¿viste? Como, bueno, pero sí, también a tomar en cuenta que como el pedido o lo que vamos a cosechar va a ser tan grande, va a llevar tiempo. Entonces no es algo que va a ser mágico, sí, es magia, pero que va a llevar un tiempo. Entonces, a ver, ¿qué color era el de la abundancia? La abundancia. A ver. Si... No, abundancia tenés... Todas en realidad son para abundancia. En realidad, porque esta luna es de abundancia. Claro. En realidad es para ver qué es lo que uno quiere trabajar en particular en este pedido, pero con conciencia, sin escatimar en lo que uno pide, pedir en abundancia, que todo lo que pidamos nos va a hacer, nos va a llegar, pero con tiempo, siempre con tiempo. Lo que quiero aclarar y que siempre me parece muy importante, que a veces nos pasa, bueno, queremos hacer un ritual y de repente, bueno, nos tenemos que ir al súper, el ritual es para las velas no se apagan cuando uno hace un ritual. Pero bueno, ponele que te tenés que ir al súper de posta, listo, se te acabó el arroz, estás por darle de comer al pibe y decir no, dejar la vela prendida. Bueno, si queremos, se pueden apagar. Yo siempre la recomendación es que ante un ritual uno tenga idea de que va más o menos un tiempo, más o menos las velas duran entre 3, 4 horas prendidas. Yo recomiendo no soplarlas. Soplarlas no, en realidad no es que recomiendo. No se soplan. Las velas jamás se soplan. Aunque sean en los cumpleaños, es en el único momento en que decimos, bueno, soplalas. Pero en realidad, si uno pide algo, esas velas no se tienen que apagar. ¿Sí? Así que ya desde ya te estamos avisando que si vas a hacer el ritual, vas al súper antes, ¿vale? Sí, vamos. todo es como todo antes, porque en ese momento tenés que estar conectado con eso que estás pidiendo. No estás pidiendo cualquier cosa. Así que, por favor, ahora conectarnos con lo que deseamos. Y aunque vayas al súper, te compres la vela del súper, lo hagas con esa intención, porque todo lo que pidas te va a llegar. Camina. Gozar. Flamar. Manar, fluir, sudar, muda. Uh-huh. Y bueno, también dentro de este sector de sanación que dijimos ponerle este nombre, por favor, que los oyentes nos tiren nombres más copados, porque no me gusta decirles la sección. Puede de sección transmutación. Transmutación, me gusta más que sanación. Y, pero bueno, acá vamos a hablar del punto neurálgico para la transmutación de nosotras y de la humanidad toda. Sí, es volver a nuestro útero, a nuestro niño interior, volver ahí, a la inocencia, a lo sencillo, a que cuando uno ve a los hijos de uno, ¿no? O sea, los ve y vos decís, se divierten con nada, no necesitan nada, ellos no necesitan nada, porque tienen imaginación, tienen otra cosa que nosotros no tenemos, que ya se nos fue apagando y que es hermoso que recordemos que lo tenemos ese niño, niña, niñe interior, ahí pidiéndonos ese abrazo, ese amor, esa escucha, ¿no? Que tan difícil es escuchar. Y trajimos un tema muy hermoso, que es se llama La fruta de Panga Nébula. Imaginándome una casa madura, te la quería regalar, te la quería regalar. Ay, ayúdame mamita, ayúdame mamacita, ya no me puedo bajar, ya no me puedo bajar, mamá. Acá vamos a con esta cortina que nos anuncia que viene Moni a contarnos de cómo estamos hoy con el sincronario maya. Bien, así es. Y un poco ahí en concordancia, ¿no?, con todo lo súper astrológico que ya estuvimos charlando, en esta semana, exactamente hace 6 días, comenzamos un nuevo ciclo dentro de la cosmovisión maya que se llama el Castillo Verde. ¡Apa! Sí. Me encanta. ¿Por qué es un castillo? Porque está compuesto de 4 ondas encantadas, uh-huh, que son... cada onda encantada, 13 días, ¿sí? Hoy estamos en el día 6 de ese castillo. El total del castillo son 52 días, para que se entienda. O sea, es un periodo de más o menos, sí, más o menos 2 meses lunares, ¿no? Uh-huh. Hoy es el día 6 de la primer onda encantada, que son esos 13 primeros días, que inician, los 13 días inician el castillo. Este castillo, digamos, la característica que tiene por ser el verde, es el castillo de la magia y del encantar. Es el que está al final del Solkin, que es la red mayor, el fractal, como un tejido, de 260 días. ¿Sí? Estamos en los últimos 52, que es el momento como de recibir la magia de todo el proceso de los 208 días anteriores. Así que nos van a empezar a caer algunas fichas, ¿no?, del proceso en el que venimos de hace 200 días atrás. Esa, ¿y cuánto más o menos son 200 días atrás? Para que la gente empiece a ver, digo, ¿qué fue? ¿Qué pasó hace 200 días? Y son más o menos el total del Solkin, 260. Si hacemos más o menos la cuenta, son como 9 lunas. ¡Apa! Bien, ¿sí? Bien, bien. Entonces hay que pensar más o menos, estamos en el mes 10, ¿sí?, del año, que igual los meses no tienen, sí, 28 días, pero más o menos como desde febrero. Perfecto, ¿sí?, perfecto. Y ahora hace 6 días que ya estamos en un periodo en el que no hay que iniciar, ni refinar, ni transformar, ni madurar nada, sino recibir toda la data, como todo el resultado, todos los frutos a la vez, ¿sí? Puede ser momentos de frutos, momentos de maduración, momentos de caída de ficha, momentos de depuración pueden ser, ¿sí? Sí. Si tuvimos eso, comprensión del proceso, ¿no? Si febrero o marzo nos agarró ahí como en un empezar en este ciclo del Solkin completo, hoy nos traerá como esos regalos, esos frutos, esa conciencia de lo que no teníamos que hacer o de qué quizá resultados desfavorables tuvimos, ¿no?, en cómo encaramos todo este ciclo. Perfecto, Moni. Y por ejemplo, ¿y hoy? ¿Qué día es? Hoy es Mago Rítmico Blanco. Mago, me encanta. Sí. El rítmico sería el número 6, este que les digo, ¿no? Estamos en el día número 6 de la onda encantada, que es de la luna, ¿sí? La que estuvo en la posición número 1, fue la luna, fue el domingo. Y estos 13 días, por ser de la luna, tienen mucho de emociones, ¿sí? La luna, obviamente, es el flujo de las emociones, es el agua como el elemento universal, ¿sí?, no solo de nuestro planeta. Y nos trae la tarea de hacer fluir las emociones, que no las estanquemos. Y el día número 6, por la función rítmica, es el día en el que más o menos se equilibra, se iguala. Uh-huh. ¿De qué va a depender que se equilibre o se iguale? De el mago. El mago es el que representa la receptividad, es el que representa el cáliz vacío, la útera. También es cómo está nuestro vínculo con nuestra madre. Y el mago obviamente es el que hace la magia. Por lo general los días magos son bastante positivos, bastante copados, pero depende un poco de si estamos rígidos con el proceso emocional, de no apegarnos a las emociones, ¿sí?, de que no se convierta en emocionalidad, que podamos fluir, que no somos las emociones. Somos mucho más este cáliz vacío para seguir creando y seguir fluyendo, que representa al mago, ¿no? Y un poco el mago también lo que siempre trae son momentos de entender cuál es un poco nuestra magia, de volvernos esos magos del arco iris. Sí, empoderarnos. Claro, siempre nos trae ahí algún desafío, más allá de que también nos trae magias. Uh-huh. Dentro de esta onda encantada, de estos días que todavía nos queda recorrer hasta el 13, ¿sí?, está bueno tener en cuenta que son 13 días para recuperar el amor propio, porque el que está en la posición número 2, que es el desafío de estos 13 días, es el perro, ¿sí? Y el perro es el que representa el amor incondicional y la fuente inagotable de amor incondicional que se abre siempre y cuando estemos en amor propio, ¿sí? Uh-huh. Si no, la estamos derrochando hacia el exterior y nos sentimos siempre que nos falta, que no vacíos. Nos retribuye. Claro. Y sí, vacíos, porque es ahí a donde radica. Claro. El ejercicio del amor propio siempre, porque si no, no es amor, es toxicidad, ¿sí? Porque si estamos queriendo darle amor a otro y no nos amamos a uno, ¿cómo? ¿Eh? O sea, es donde radica todo. Exacto, sí. Y también es un día hoy en el que también nos trae como un poco la tarea de conectar, parecido a lo que hablábamos de Escorpio, ¿no? Conectar con ese vacío que es nuestra útera la mayoría del tiempo, ¿no? Uh-huh. Que no estamos engendrando y que es ese poder, esa magia previa a la creación de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. El no enmarañarnos en que las emociones dirijan demasiado lo que queremos gestar, ¿no? Y en este como fin de Solkin, bueno, quizá nos traiga un poco del resultado de cómo estamos con esas energías, ¿no? Si estamos albergándonos en el vacío, si venimos en ese proceso, veremos los resultados. Y si no, estaremos por ahí un poco tomadas por las emociones que nos atraviesan. Perfecto, Moni, muchas gracias por toda esta data. Me encantó esto de hablar de también volver a traer la luna, el agua, que de lo que ya veníamos hablando. El ascendente habla un poquito, es como ese momento del nacer y esto, ¿no? De volvemos al mismo tema. Bueno, recién también hablábamos del niño interior, esto, el volver ahí a ese lugar de seguridad. Y que la luna, con toda la emocionabilidad, se le podría decir, a veces nos hace perder. Así que bueno, ojalá. Hay que fluir y estar receptives. Me encantó, Moni. Gracias. Y nos vamos con un tema que se llama Hoja de Coca. Thank you. dicen que antes de entrar al mar, el río tiembla de miedo. Mirar atrás, a todo el camino que recorrió, a las cumbres, las montañas, al largo y sinuoso camino que abrió a través de selvas y poblados. Y ve frente a sí un océano tan grande que entrar en él solo puede ser desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en océano. Muda. ya estamos en este casi cierre, ¿no?, de programa. Y bueno, vamos acá a tener una charla un ratitito. La traigo a mi cholita favorita, Alejandra Mamani. Hola, Choli. Hola. ¿Cómo estás? Bien, estoy acá, bien. Bien, Cholita. Escúchame, ¿cómo está allá en Buenos Aires el día? Sí, acá hay un poco de frío y después hay un poco... estaba haciendo frío hoy día. Sí, ¿viste? Está medio fresquito hoy, por suerte. Está más lindo. Con esos días de sofocón de calor te matan, ¿o no? Sí. Escúchame, Choli, vamos, te trajimos acá y te invocamos porque queremos que hablemos de alimentación. A ver, ¿qué nos querés contar? Podemos hablar de tantas cosas. Tu país es tan hermoso con el tema comida, con la abundancia de frutas y comidas así tan hermosas, tan elaboradas, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí, contame vos. No, por ejemplo, yo extraño tanto los mercados, las ferias. Viste que la que se hace en las ferias que se trae comida más natural, como la agua, alberja fresca, sí, como el uyuquito, ¿qué es el yuyu? La cacha. ¿Y qué es el yuyuquito? La balusa, la papa fresca. Y no encuentro eso acá, ¿viste? Y sufro tanto, sí, que sufro. No. Escúchame, ¿la balusa? La balusa es la batata, sería como nuestra batata. No, la balusa es el bulbo de unos como... son como... sería como las hojas de potus, ¿viste? Ah. Así, son unas hojas así muy anchas. Ah. Y crecen más que mucho en el trópico, hay lugares así cálidos. Es como papa, es un bulbo de un árbol, como el... sería como parecido al jengibre, parecido, pero este es redondo, así, ¿viste? Cuando lo pelas, sí, es blanco por adentro y es harinoso, así, igual que la papa, y esa es muy rica. Claro, pero sí, yo me acuerdo que me lo hemos comido en la zona más de Tocaña, por ejemplo. Claro, por esos lugares, sí. Que es más caliente. Porque está ahí más en los yungas. En las yungas. Claro. Sí. Y por ejemplo, yo me acuerdo de haber comido como un puré, ¿puede ser? También se hace como puré, se puede hacer pastel de papa, o si no se puede hacer, esa balusa se hace hervido, así, ¿viste? Como sancochado, sí, para hacer un lechón. También se pela y se lo mete en la guatia. ¿Viste? Con la piedra, sí, se cocina el, sí, lechón, sí, o sea, con toda clase de verdura, habas, que se llama huminta, con todo eso se mete en las piedras y se cocina eso también, pero sale muy rico eso. Me encanta la balusa, me hiciste acordar de esa, no me acordaba. Claro, la balusa. Me encanta. Es riquísima. Sí, y por ejemplo, me acuerdo de ir cerca de ahí de Cochabamba, que hay un fruto que lo abrís en la mitad y es como, ponele como un formato de haba, pero más grande, y lo que tenés que chupar es toda esa esponjita, que es como un... ¿Cómo se llama? El pacay. El pacay, por favor. Por favor, una de las frutas más ricas. Yo lo comparé con un copo de azúcar, de esos de que venden en la plaza. O sea, ¿no te da como esa sensación en la boca? Sí, es pacay. Ay, qué rico el pacay. Y esos, pacay, esas cosas... Y la chirimoya también. Qué rica. La chirimoya. Ay, son, sí, frutas, viste, más, ¿qué se llama? Son frutas naturales, ¿viste? No tiene ninguna clase de... no le ayudan con cosas químicas, sino solamente eso se abona con estiércol de la oveja, de la vaca, de la gallinaza. Con eso se tira alrededor y cuanto más abono pones, cuanto más grande da la alpaca y como el, la chirimoya crece muy lindo. Yo me acuerdo que por esta zona que te comento, el pacay, había árboles en la calle. O sea, sí, árboles, sí. Y mango, por ejemplo. Mucho mango. El mango también. Claro, para ustedes el mango el es... mango. Y en el norte el mango cae como acá, viste, cuando la mora, acá dicen que en las calles se caen, sí, es sí. Parecido cae los mangos. Sí. Increíble. Y por ejemplo, ¿qué es lo que más extrañas que en Argentina no conseguís? A ver, ¿qué es? Porque me nombraste un montón de cosas, pero ¿cuál es? Vos decís, mira, voy a Bolivia y lo primero que hago, llego a Loaiza y lo primero que hago es... A mi pueblo cuando llego es... primero es cosechar el maíz blanco, porque allá el maíz son más grandes. Sí. Y hay distintos colores, depende de colores. Hay uno, el maíz para tostar, y el maíz, el morado, el maíz rojo, el maíz amarillo, el maíz, le decimos el maíz, hay unos maicitos que son de multicolores. Así tiene, en un solo maíz tiene varios colores, marroncito, rojo, amarillo, blanco, termina así. Sí. Y ese maíz es hervido, así, viste, como choclo, es re dulce el maíz. Y es muy rica también, ¿viste? Sí. Y eso va a ser la huminta. Por favor. Y esas cosas no se consigue acá, ¿viste? No hay directamente, no siembran, o no sé, porque será por la tierra, o no hay ganas de sembrar esa clase de maíces, ¿viste? Para el consumo, para que la gente coma, ¿viste? Es más natural, parece sí. Que... No es como el choclo amarillo acá, que vos... hace servir un buen ratito y ya está. Sí. Y allá ese choclo también se hace servir, pero un poquito más, pero tiene mucho más almidón. Ah. Claro. Y es más... Y por ejemplo, yo quiero contar que también viajando por Bolivia hemos tomado el somo frío. Ah. ¿Y cómo se prepara el somo frío? Sí o sí se prepara con maíz blanco. ¿Sería como en el mismo que se hace la mazamorra? Sí, somó le dicen, y yo le siempre con somó y le dicen tojorí también. Ah, y sí. Y el maíz blanco. Pero ¿sería el mismo que se consigue acá? Sí, sí, ese, viste que uno blanco así, viste que blanquito, viste ese partido, parece, viste, blanco. Sí. Esa. Y por ejemplo... Eso se cocina. ¿Y cómo se hace un somo frío? Cocina, remojas, lavas primero bien, lo remojas unos 2 días, bien remojado, lo serví con canela y con canela y clavo. Clavo. Unos 2 clavitos, ¿viste? Clavito. Cascarita de naranja. No. Y eso se pone después, también se puede poner y la hervir y puede tomar con leche también eso. ¿Se le puede poner leche a este preparado? Claro. Perfecto. Me encanta, Choli. Mirá, te vamos a traer muchas veces, así nos traes recetas de tu tierra. Bueno, que sí, yo te puedo pasar la receta de haba, por ejemplo. Ah. La haba seca, no necesitas carne. O sea, es muy sana. Muchos no conocen cómo cocinar la haba, por ejemplo. Sí. La haba seca... O sea, no necesita agua fresca, sino haba seca, se remoja un día antes, como igual que la lenteja. Sí. Lo pelas y lo haces así, ¿viste? Lo pelas, la cascarita, y lo vas partiendo así, como son 2, ¿viste? Lo sí. Vas partiendo. Bueno, y tú tienes que sofreír cebollita con ajo en un sartén o en una olla, y lo pones comino y pimienta, y lo vas sofriendo así, y puedes poner colorante, si quieres un morroncito cortadito. ¡Qué rico! Y luego necesitas, una vez que estás sofrito eso, lo tiras un poco de agua, y el aguacatá, y ese es lo más principal. ¿Qué es el también agua? No se consigue. Es una hierba aromática que se cocina, que es para lavar, es súper buena, es para muchas comidas. Lo que pasa es que acá no se consigue el aguacate y tanto. Sí. Yo tengo que ir hasta Liniers a buscar ese aguacate, pero igual no necesitas, puedes hacer con perejil también. ¡Ay, qué rico, Choli! Vos lo pones, una vez que está sofrito, lo tiras a agua caliente o agua fría para que se hierva un poquito. Sí. Hasta que se cocine bien la cebolla, todo así. Tiene que ser, no mucho, ¿no? Para 2-3 personas, unas 2-3 tazas de agua, más o menos. Papa y la haba, juntos se echa a esa salsa que hiciste con un poco de agua. Sí. Y una vez que están cocida la papa, seguramente la haba también está cocida. Y lo tiras unos quesos cremosos o queso, ese queso del campo, lo cortas, lo pones y le pones oregancito y con arroz. No necesitas nada de carne. Es un alimento súper la haba. Ah, te amo. ¿Sabías que te amo? Sí. Sí. Así que para la próxima tenemos otras recetas. Otra receta vegetariana, ¿viste? Por favor, por favor, mi amor. Te quiero, Choli. Gracias por haber estado acá. Te mando un abrazo gigante. Te adoro y nos estamos hablando muy prontamente para así nos seguís trayendo recetas de tu tierra tan bella y que tanto amamos. Y que estamos muy felices de que hayan podido ahí cambiar su último tiempo nefasto por este tiempo de que viene de mucha luz. Te quiero, Chola. Sí, sí. Bueno, nos estamos viendo. Nos estamos hablando. Adiós. Besitos ahí a la familia. Qué genia, por la Chola. Me mata las recetas de la Chola, lo más grosso del planeta. Bueno, Moni, despedimos rapidito. Sí, perdón si no leímos mensajes en todo el programa, estuvimos a full. Vienen ahora. Nos decía Sol, apenas empezábamos. Muy buena la energía uraniana. Saludos desde Buenos Aires para la mejor astróloga, Julita. Espero esa. Que esté escuchando, Julita. María también. Qué genia, Julia. Me encanta cómo explica todo. ¿Da clases? ¿Hace cartas natales? Las escucho desde Buenos Aires. Son genias, chicas. Gracias. Qué bueno. María. Bueno. También Ney. Muy buen programa. Me gustó mucho la música. Felicitaciones. Andrés, excelente programa. Mudas. Acá escuchando en casa, esperando que este viento nos traiga alguna lluvia. Así es, ojalá. Esperando la lluvia. También saludamos a Alfredo, que nos envió el mensaje del Palo Santo y de la conciencia por nuestras hierbas, las cultivadas con conciencia aquí para Sahumar. Y Silvia también de Buenos Aires. Hola. Un programa muy relajado el de hoy. Felicitaciones y una buena noche a las brujitas. Buenas noches, Sil. Muy buenas noches para ustedes, para todos. Y bueno, acá. Vamos a pasar una data. Ah, sí. No, este es el cierre final. Este es el cierre. Ya tenemos ahí, ya logramos poder sintetizar todo lo que queríamos decir. Lo hicimos muy bien, Moni. Muy bien por nosotras. Pero bueno, ahora vamos a traer este sector que ya habíamos hablado, que se llama De Acá. Y De Acá vamos a traer a los genios de Beat Mama, que es una banda que pudo ya grabar un par de temitas y que... en el día de mañana, a las 9 de la noche... A las 8 de la noche, van a estar en un streaming en la página de Facebook de... Tras la Sierra Rock. Perfecto. Y ahí ellos van a estar ahí hablando o tocando, no sabemos eso... Sus magias las saben hacer ellos. Y los vamos a traer con este tema que se llama... Dímelo. No. Decímelo, que terminamos este programa a puro baile, pura energía. Les mandamos un abrazo gigante y muchas gracias por acompañarnos. Moni, te quiero. Gracias, Puchi. La meditación. mama, negro beat mama. Holy shit, negro. Fumando una flor que te hechiza, la vida te pega y antes te avisa. Estamos volando sin visa, me pega la pepa y la brisa. Esa mirada hipnotiza, pierde quien se envicia. Tú no me entiendes, negue, esta mera manera de seguir vivo después de que muera. Resurgir en cada uno de mis temas, son mis letras, son mis lemas. No te metas, son mis metas. Los problemas en libretas son emblemas de caretas. Ya lo sé, yeah. Siente mi kill a mil, resistí sin ti, sin fingir. Voy a seguir, no vine a mentir. Vengo a transmitir lo que tú no te animas a decir. Si no es así, pues decímelo. Si es que sientes amor, decímelo. Si te queda corazón o no, decímelo. Si es que aún sientes algo, decímelo. No, no, no. Que sientes amor, decímelo. Si te queda corazón o no, decímelo. Si es que aún sientes algo, decímelo. Ahora no me pienso ir, nací para resurgir, elevarme de aquí antes del fin, buscando mi templo entre tanto polvo, entendiendo al cosmos, dudando de lo que alguna vez me inculcaron. Su historia toda la transcribieron justo a su medida. Yo tengo otra versión, hey, yo tengo otra versión. Nos dejaron solos en la tierra, ahora el hombre solo se gobierna. Y desde entonces se mata en guerras, inventa religiones y vive en miseria, y vive en miseria. Sus papeles, sus cadenas y los fieles en condenas. La comida envenenan, soberanía la exterminan, pensamiento lo adoctrinan. Ya no tienes voz, te doy un oído, dímelo. Decímelo. Si es que sientes amor, decímelo. Si te queda corazón o no, decímelo. Si es que aún sientes algo, decímelo. No, no, no. Que actúas, piensas solo en ti o también en los demás. ¿Dónde vas con cada paso que das? ¿A qué le das tu energía? ¿Qué vale más? Decímelo. Decímelo. Si es que sientes amor, decímelo. Si te queda corazón o no, decímelo. Si es que aún sientes algo, decímelo. Si es que sientes amor, decímelo. Dale, dímelo. Decímelo. No te mientas más. Decímelo.